Huaquero. Para quienes no saben, Huaquero es el ladrón de restos arqueológicos. La persona que saquea restos arqueológicos y que, bueno, en la conquista americana hubo abundante de eso hasta el día de hoy, ¿no? Para armar museos, para beneficiarse de alguna manera con eso. El valor incalculable de las ruinas y de los restos arqueológicos, por ejemplo, los que tenemos en Punilla. Este mensaje nos indica la presencia de un huaquero que se hace pasar por geólogo, que también se hace pasar por guía de montaña, que se hace pasar por vaquiano y que se encontraba con un grupo en la zona de las Junturas, que negaba la existencia de la Reserva Hídrica Los Gigantes y la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe. Este señor se encontraba recorriendo la zona. Este señor huaquero, profanador, comerciante de reliquias antiguas, como por las que años estuvieron exhibidas en el Museo Camin Cosquín. Hoy este señor, que también forma parte de una ONG, Ecosoam, lo conocen hace muchos años en toda la zona del sur de Punilla, en la zona de San Antonio. Dice ser geólogo, pero se encuentra este señor firmando acuerdos con Caminos de las Sierras a cambio de quedarse con las reliquias arqueológicas que se van a ir encontrando. Este señor que tiene un museo, Numba Charaba, ubicado en Villa Carlos Paz, tiene una gran área de exhibición de las colecciones arqueológicas del sur de Punilla, de las estancias La Quinta, en el marco de un convenio firmado con la Fundación Esmeralda Lea. Este museo, que no contaba con un espacio de reserva y laboratorio para las tareas de conservación y análisis de materiales. De esta manera, la Fundación Ecosoam, junto a la Fundación Esmeraldo Leda, impulsan la construcción de un lugar destinado a piezas arqueológicas, producto de colecciones generadas a raíz de entregas voluntarias, objetos judicializados y o investigaciones de campo actuales y pasadas. La creación de la Reserva Patrimonial y Laboratorio Achala Zacate, en el sur de Punilla, también se acordó con el equipo de la empresa Ecosoam, fundación contratada por Camino de las Sierras para hacer prospecciones arqueológicas en zona de traza. La Fundación Ecosoam, cuyo presidente Santiago Núñez, junto a Sebastián Pastor y otros, entre los que se encuentra Mario Mora, de Achala Zacate. Y en el marco del avance de obras, estos vínculos van fortaleciendo, dicen ellos, visitas guiadas, charlas, entre otras actividades, mencionando las importancias arqueológicas del lugar. El mensaje señala entonces la existencia de esta empresa privada, una fundación privada, Ecosoam, Fundación para una Mejor Calidad de Vida, quien se encuentra recorriendo la zona del Yuspe con aval de Caminos de las Sierras para avanzar sobre el patrimonio arqueológico y de alguna manera comercializar esas piezas en algún museo privado. Vamos a comunicarnos con la ciudad de Cosquín, con la localidad de Cosquín, donde existe un grupo ambiental, el grupo Vecinos por el Ambiente Punilla, quienes están muy preocupados trabajando en el resguardo de los sitios ceremoniales, piezas arqueológicas, calendarios solares, calendarios anuales, diferentes sitios que requieren de una interpretación científica, un mínimo conocimiento para comprender el valor simbólico, histórico, científico que tienen estos lugares de importancia que encontramos a orillas del río Yuspe en la ciudad de Cosquín. Vamos a conversar con una vecina de la ciudad de Cosquín para que nos cuenten. Ellos saben bastante y vienen investigando hace mucho tiempo. María José, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, queríamos no perder la oportunidad de conversar contigo porque te vimos en una caminata el domingo pasado en el Yuspe. Algo comentaste sobre el gigantesco valor arqueológico patrimonial de ese lugar Y también sabemos que como grupo de vecinos han hecho un gran trabajo de relevamiento, de prospección, de poder de alguna manera contabilizar lo que hay en el sitio. Así que queríamos invitarte a que nos cuentes un poco, para quien no sabe, para quien jamás tuvo la oportunidad de escuchar, de qué se trata esto, el valor arqueológico que habita el río Cosquín. Primero gracias por darme y darnos al grupo de vecinos por el ambiente de Punilla la oportunidad de contar el trabajo que venimos haciendo. Nosotros más o menos cuando sale este proyecto de obra, ¿no es cierto?, de impacto de la autovía, por una cuestión obviamente de referencias locales, sabíamos que tanto Las Tunas como Villa Lancón fueron lugares de asentamiento de las comunidades originarias. Y después en lo posterior, digamos, en todo lo que fue el trayecto, digamos, tanto de la audiencia pública como todo lo posterior, que está todo, digamos, vertido tanto en las redes sociales como en el trabajo de los grupos ambientales. Y la participación, por ejemplo, en este caso de actores tan importante como fue la denuncia que hace Roxana Cattaneo al impacto arqueológico que podría llegar a tener esta ruta. Entonces, conociendo más o menos la zona, se decide empezar a buscar, vamos a decir así entre comillas, de la forma muy simple, que sería un relevamiento, lugares que pueden llegar a tener algún interés arqueológico o algún interés histórico, porque no solamente tengamos en cuenta que se trata de las culturas antiguas, sino que hay muchos puntos en el caso del río Yuspe, que es, digamos, el eje o el epicentro de todo esto. Tenemos obras históricas para Cosquín, como es la obra de Aguas Corrientes de 1905, que también sería impactada por la obra y nadie la ha tenido en cuenta. Es así que empezamos el recorrido participando siempre con la presencia de las comunidades. En un principio se suma la comunidad de Siquimán con Fernando Guzmán, también participa la comunidad de Las Tunas, también se acerca, hace un tiempo se acerca la comunidad Reina, que tiene miembros de su comunidad en Cosquín. Entonces, siempre atendiendo a lo que es, digamos, la participación que desde el Estado no se había tenido en cuenta, la participación y la presencia de las comunidades, porque son los fundamentales dentro de lo que es el territorio, atendiendo tanto a la ley 26.160 como al convenio 169. Es así que, en todo lo que es una cuenca que se denomina Arroyo Ancón, que desemboca sobre el río Yuspe, se puede dar y después constatado por arqueólogos de la Universidad Nacional de Córdoba y por escribano público, se puede encontrar y se puede dar con diferentes puntos arqueológicos que van a determinar que en todo, digamos, lo que es el recorrido del arroyo hay un yacimiento arqueológico que... Ahí está lo curioso de todo esto, nunca había sido marcado ni relevado, ni siquiera por Patrimonio de la Provincia y por la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces es a partir de ahí que esos puntos son elevados a la base de datos Badacor de la Universidad Nacional de Córdoba, para que sean tenidos en cuenta, en el relevamiento final, de lo que va a ser lo que supuestamente debiera haber sido el relevamiento realizado por la doctora Andrea Recalde para el estudio de impacto ambiental de la ruta de la alternativa de la ruta 38. Bueno, ¿qué nos encontramos? Que era tu pregunta. ¿Qué nos encontramos sobre el Yuspe y sobre el arroyo Lancón? Aproximadamente a una distancia de unos 200 a 280 metros encontramos lo que se denomina un observatorio astronómico con diferentes marcas, con diferentes objetos. Eso es un gran conjunto de piedras trabajadas, vamos a decir así, los arqueólogos lo denominan morterales, en donde se pueden ver diferentes constelaciones marcadas en las piedras que nos estarían determinando los dos grandes cambios estacionales, digamos, en el año, que serían las constelaciones de invierno y las constelaciones de verano. Y esto se fue construyendo en las diferentes recorridas y en las diferentes miradas, tanto por los arqueólogos como por parte de las comunidades. También, yendo hacia el arroyo, tenemos que tener en cuenta que el recorrido sería casi unos 700 metros a 800 metros de recorrido, es casi un kilómetro, ¿no es cierto?, desde el borde del río donde están estos morterales que determinan un observatorio, hasta, digamos, unos puntos arriba, que son morteros en altura, que para los arqueólogos y las comunidades tienen una importancia relevante, porque tienen que ver también con ceremonias privadas de las comunidades, en el caso de, por ejemplo, hay un morterito que lo denominaron las comunidades, que es el morterito del perdón, en donde un miembro de la comunidad llegaba a realizar una falta, ya sea con el ambiente general, con los animales, con el río, con el agua, con otros miembros de la comunidad, y ahí, digamos, sería como que hacía su retiro y pedía disculpas a través de una ofrenda realizada en ese lugar, en ese mortero. Entonces, todo tiene una significancia, ¿no es cierto? Un poco más abajo nos encontramos con un lugar, vamos a decir así, de vivienda, de uso cotidiano, que hay un alero y a unos 8 metros aproximadamente hay un mortero que seguramente, hay un conjunto de piedras que seguramente cuando lo ven los arqueólogos y lo ven la gente de la comunidad, eso era de un uso cotidiano, vamos a decir así, como de un lugar de cocina o un lugar para realizar algunas tareas. En todo ese recorrido también hay talleres líticos, tanto de granitos grises, como de cuarzos. Tenemos que tener en cuenta que los granitos eran para todo lo que conforma eso, servía para realizar diferentes instrumentos, herramientas y para la construcción también de resguardos, tanto de pircas como de viviendas. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí en todo lo que es la bajada del arroyo Ancón y las márgenes del río Yupe? Nos encontramos con una población, un pueblo, y con una datación aproximada de unos 9.000 años a 1.950 años. También del otro lado, hacia el margen del lado de las Tunas, que es el gran yacimiento, a ver, tengamos en cuenta que Punilla en sí era habitada. O sea, así como nosotros estamos habitando Punilla a lo largo de la ruta 38, Punilla estaba habitada de la misma forma con poblaciones, ¿no es cierto? Cosquín era una gran población organizada por diferentes familias, diferentes grupos que conformaban la comunidad de Cosquín. Y bueno, una vez llegada, digamos, la colonización, todo eso se organiza en la reducción de las Tunas. Entonces ahí las Tunas figura históricamente como el gran núcleo, vamos a decir así, arqueológico, pero es evidente que a lo largo del tiempo no se han tenido en cuenta otros puntos, como por ejemplo esta zona de Villalanco. Y bueno, ahí nos encontramos del lado de las Tunas, enfrente, vamos a decir, de todo este conjunto, nos encontramos con una construcción que tampoco estaba marcada en el estudio de impacto ambiental, que probablemente haya sido una vivienda. Todo eso requiere un estudio, ¿no es cierto? Todo eso requiere un estudio para saber verdaderamente cuál era, digamos, la utilidad, cómo era la cotidianidad que se desarrollaba ahí, y fundamentalmente porque a través del paso del tiempo seguramente hay objetos que han sido tapados por los sedimentos. Entonces, a lo que llegamos. Los otros días sabemos que el gobierno sigue adelante con todos los pasos para llevar adelante esta obra, pero que estos pasos no son comunicados de la forma correcta. En realidad la obra nunca fue comunicada de forma correcta a la población. Entonces, ¿con qué nos encontramos? En Cosquín particularmente, porque es zona de Cosquín, vamos a tener un gran impacto, más allá de lo ambiental, vamos a tener un gran impacto en lo cultural, porque estamos a punto de perder una historia que ni siquiera nosotros sabíamos que existía ahí, que si no se daba, digamos, por esta situación, nunca había sido contada, nunca había sido relevada y nunca, es evidente que tampoco por parte de Patrimonio, tenía la intención de ser resguardada. Entonces, son, como te decía, casi 9.000 años de historia previa a la colonización que estamos a punto de perder en Cosquín. Lo curioso de esto, estimada María José, tiene que ver con que, como mencionabas vos, esto se está registrando ahora, cuando ya la traza de la obra está determinada. ¿Cómo va a quedar eso? Porque, digamos, ya las maquinarias las vemos en la zona. ¿Cómo se solapan ahora estos intereses tan importantes, ¿no? Porque estamos hablando de que es necesario preservar estos lugares no solamente como una pieza de museo, sino como un entorno natural, un contexto para estudiar a lo largo de los años. Exactamente, exactamente, vos lo dijiste así. Esto requería todo un estudio, no solamente de, vamos a decir así, en lo superficial, sino también todo un estudio dentro de lo que es lo antropológico, lo histórico y cómo se van desarrollando estas comunidades hasta llegar al presente, porque tenemos que tener en cuenta que la comunidad de Las Tunas tiene una vigencia total en nuestra contemporaneidad, en nuestra actualidad, y tiene que ver con todo ese desarrollo histórico, ¿no es cierto?, de colonización que ha habido. ¿Cómo se va a manejar esto? Y mira, los otros días, el martes, nos encontramos a través de los diferentes grupos. Sabemos que tiene que venir patrimonio en algún momento, el área patrimonio de Córdoba, que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia, tiene que venir en algún momento el territorio para verificar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que hay, ¿no es cierto? Ya que hay muchos puntos que antes no existían y ahora están vigentes. Entonces, nos enteramos así, a través de chat, a través de apuro, a través de que el arqueólogo del área patrimonio iba a estar en el Yuspe. Todo esto eran supuestos. Bueno, nosotros llegamos y nos encontramos con esta persona, que es Alfonso Uribe, que es el encargado del área arqueológica de patrimonio de Córdoba, con un grupo de personas. En ese grupo de personas estaba el nuevo equipo de arqueólogos que es contratado por la empresa, porque también detrás de todo esto hay otras cuestiones que las personas que firman, o sea, la titular que firma la última parte del estudio de impacto ambiental es Andrea Recalde, y en esa prospección supuesta que se hizo, todos estos puntos de Villa Lancón, como muchos otros puntos de Las Tunas, no figuraban en el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que hubo una prospección, vamos a decir entre comillas, fantasma. ¿Cómo puede ser que sobre la traza vecinos comunes y corrientes encuentren más de 8 puntos en Villa Lancón y en Las Tunas se marquen más de 10? Y un arqueólogo especializado no haya marcado ninguno más allá de la base de datos que tenía la provincia de hace actualizada de hace casi 20 años atrás, ¿no es cierto? Una cosa muy, muy, muy rara, vamos a decir así. Y después, o sea, nos encontramos con, sabemos la realidad así, que hay un nuevo equipo de arqueólogos que fueron, vamos a decir así, convocados por Norma Rato, que es la otra arqueóloga especialista en estudios de impacto ambiental, Norma Rato, de la UBA, que es contratada también por Caminos de la Sierra. Entonces acá nos encontramos con un montón de irregularidades, ¿no es cierto? Un estudio de impacto ambiental que no había tenido las prospecciones correspondientes, que se están haciendo a último momento, y el tema fundamental es que no se les está dando la participación a las comunidades desde un principio, ¿no es cierto? Nunca se las convocó a las comunidades, porque la existencia de la comunidad de Las Tunas, nunca se le preguntó si verdaderamente quieren ser intervenidos en su territorio. Sabemos que todavía hay descendientes de linaje originario en la zona de Lancón, a la cual el gobierno de la provincia, al no haber hecho las prospecciones, al no haber hecho los estudios antropológicos correspondientes, sociales y antropológicos correspondientes, desconocía absolutamente la presencia de estos habitantes. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos cuando llegamos ahí? Nos encontramos a Alfonso Uribe, algunos trabajadores del área patrimonio, dos inspectoras de patrimonio nombradas por la provincia para que verifiquen el trabajo que estaba haciendo Caminos de la Sierra con las arqueólogas nuevas. Son cinco, eran cinco arqueólogas, bueno, dos ingenieros de Caminos de la Sierra y presencia policial. Nos explican que de esa manera estaban recorriendo el río. Recorriendo el río, exactamente, recorriendo el río en el medio del monte, verificando los puntos que nosotros habíamos marcado y habían sido subidos a la base de datos de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces ahí ellos nos explican que no había coincidencia con la base de datos de la Universidad Nacional de Córdoba y con la base de datos de Patrimonio de Córdoba, que la Universidad Nacional tenía muchos más puntos marcados, que eran los puntos que habíamos marcado nosotros, y que nunca habían sido informados a Patrimonio. O sea, fíjate vos, tenemos un trabajo de prospección que valió, según dicen las malas lenguas, casi 60 millones de pesos, en la cual había puntos que no habían sido marcados y ahora Patrimonio estaba verificando la que existían verdaderamente esos puntos en el territorio, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la conversación que se genera en ese momento, ellos nos explican que, así lo voy a leer, que con todo el material que se extraiga de la traza, se iban a hacer, o sea, esa era la propuesta hace dos años atrás que hizo el área de patrimonio a el Consejo Provincial Indígena, que con todo lo que se, con todo el material que se extraiga de la traza, se iban a hacer espacios de exhibición con la participación comunitaria. A lo cual el CPI nunca contestó. Entonces, ¿qué hace Alfonso Uribe? Es echarle la culpa al Consejo Provincial Indígena de la falta de información a los vecinos, de la falta de información a las comunidades sobre cuáles eran los protocolos que se iban a tomar para, digamos, el material que pudiera existir y cuál iba a ser, digamos, el tratamiento de los sitios arqueológicos que fueran afectados por la traza. ¿Con qué nos encontramos en este momento? Que de repente la provincia nunca llevó adelante estudios arqueológicos en la zona de Punilla serios y eficientes, y cuando sucede un impacto de estas características, sabiendo que puede llegar a existir material, le permite, o sea, permite que se nos destruya y ni siquiera se nos informe como corresponde la destrucción de nuestro patrimonio cultural. ¿Pero eso tiene un marco legal o lo van a hacer por zurda, digamos, de alguna manera? Digamos, ellos van a tener que o detener la obra hasta empezar este estudio de cero, o de lo contrario, la única carta que le queda al gobierno es avanzar con las máquinas a cualquier precio. Mira, ¿cómo se están dando las cosas? Si ponemos un ejemplo en Santa María, ¿cómo se están dando las cosas? La propuesta del gobierno es avanzar y este nuevo equipo de arqueólogos que está acá, la verdad nosotros debemos, creo que las organizaciones ambientales debemos solicitar un pedido de informe para saber cómo está constituido, qué capacidad tiene este nuevo equipo y cuáles son las especialidades de este nuevo equipo, porque no sabemos. O sea, fíjate, se ha contratado un equipo de arqueólogos nuevos, no sabemos ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni a qué se dedican, ni qué trayectoria tienen, que van a manejar y van a manipular cuestiones históricas, ¿no es cierto?, sociales, cuestiones históricas que tienen que ver con el resguardo y la identidad de las comunidades de la zona, a las cuales las comunidades tampoco están siendo informadas correctamente, porque nosotros le preguntamos a Roxana Cataño, que es la persona, vamos a decir, nexo entre la voz del pueblo, digamos, con el Consejo Provincial Indígena, y el Consejo Provincial, a su vez, con Caminos de la Sierra, y dice, no tenemos ningún tipo de información. Hemos preguntado y todavía hemos solicitado esa información y todavía no la han entregado. ¿No es cierto? Entonces, fíjate la falta de diálogo que tiene desde el gobierno de la provincia, que debiera ser quien inmediatamente debería asistir, porque es quien nos representa nuestros intereses, vamos a decir así, de ciudadanos, A todo esto, entonces, si, a la pregunta tuya, yo creo, desde mi opinión, es mi opinión, que el gobierno de la provincia va a avanzar a toda costa y que este equipo de arqueólogos no viene a resguardar, sino es un equipo especializado de extracción de cosas, de elementos. Bien. El problema que se da, por ejemplo, acá en Cosquín, es que no hay espacios de contención, o sea, no tenemos un museo, las comunidades no tienen un espacio determinado para que todo ese material vaya, digamos, de forma de resguardo, después sea devuelto a quien corresponda. También hay una cuestión territorial con las comunidades, que, tenemos la comunidad Sikiman, tenemos la comunidad Ticas, tenemos la comunidad Tunas, ahora está la presencia de la comunidad de Lancón, y hacia el norte tenemos la comunidad de la familia, ¿cómo se llama? Está Carlos Loza, y bueno. Así ellos, es. ¿No es cierto? Entonces, ¿a quién le corresponde de todas estas comunidades el material que se extraiga de este territorio? Sí, es que se tiene que extraer, porque también podrían pensar por qué tienen que tocar algo milenario, borrarlo de un plumazo sin la posibilidad de poder preservarlo para las futuras generaciones. Exactamente, y hay otra cosa. ¿Se les consultó a las comunidades si quieren que ese material se extraiga o no se extraiga de su territorio? ¿Se les consultó, por ejemplo, a la comunidad de Las Tunas, a la comunidad de Lancón, que quieren que remuevan, por ejemplo, el observatorio? O sea, si van a usar dinamita para lo que son los basamentos del puente, está en un grave riesgo que la escoria o lo que sea que explote movilice las piedras que están exactamente ubicadas, marcando las constelaciones del cielo. Sí, pierde todo contexto, además. Pierde todo el valor, ¿no es cierto? Pierde todo el valor arqueológico, pierde todo el valor histórico y pierde todo el valor simbólico. Totalmente. Que representa. Y pierde el valor cultural. O sea, a ver, ¿qué pasa? El área que debiera resguardar nuestra cultura nos está diciendo que ante semejante impacto, ante semejante obra, es necesario removerla y organizarla, vamos a decir así, pintorescamente, a la orilla de la ruta, en espacios de, acá dice, participación comunitaria. ¿Cuándo se nos preguntó a nosotros esto? ¿Cuándo se nos preguntó como habitantes de Cosquín? ¿Cuándo se les preguntó a las comunidades de Las Tunas si esto quería que nos pase? No tengo información que se nos haya consultado. Fuimos a un estudio, fuimos a una audiencia pública virtual, no vinculante. Bueno, para Alfonso Uribe todos esos pasos están, pareciera que están bien. Ahora, nosotros necesitamos información de qué es lo que va a suceder con todo esto, y resulta que tenemos una reunión en el medio del campo con un señor que casi nunca habíamos visto, dos personas nada más de un grupo que salimos corriendo apurados para ver de qué se trataba todo esto. Sí, a mí sí, me parece que no es la forma... Son situaciones ajenas a toda normalidad, a todo rigor científico, metodológico... Están haciendo cualquiera, por decirlo de alguna manera. Y sí, no es la forma correcta. No es la forma correcta de tratar nuestra historia. O sea, el Cosquín, en el caso de Cosquín, que yo tengo serias críticas a lo que es, digamos, el área cultural de Cosquín, no solamente de ahora, sino de hace mucho tiempo, Cosquín no está patrimonializado de ninguna forma. Vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo. Las cosas están perdurando en la memoria, pero no es la forma. ¿No es cierto? Y ahora estamos a las puertas de perder el gran valor histórico que teníamos como identidad coscoína, porque, ojo, nosotros existimos acá porque mucho antes había una población asentada acá, que si no hubiera existido, Cosquín seguramente no estaba figurando en los mapas, porque los españoles hubieran pasado de largo si no hubieran estado los comechingones antes viviendo acá. ¿No es cierto? Y ahora estamos a punto de perder toda esa historia. Toda esa información que ni siquiera conocemos. O sea, no sabemos, en el arroyo Lancón, no sabemos cuántas personas podrían haber llegado a vivir, cómo era su cotidianeidad. Esto del observatorio fue descubierto, vamos a decir así, en diferentes etapas y vamos a decir así como a las apuradas. Ahora, después de las visitas de las comunidades, sí, ellos pueden interpretar que sí se trata de un observatorio astronómico, porque está en la memoria ancestral de las comunidades esta información. Pero nosotros, simples vecinos, no la tenemos. Y es necesario que la tengamos para descubrirnos también en nuestra identidad multicultural que tenemos en Argentina. Y bueno, estamos ahí, estamos a punto de perder todo eso por una, vamos a decir así, falta de, no sé, ganas, o de no cumplir realmente la tarea para la cual están o existen estos funcionarios. Por supuesto, por una falta total de respeto a la ley, a la legislación. Esto arranca, como decías vos, con la audiencia pública, con el estudio de impacto ambiental, que ya estaba mal hecho, y ahí arranca todo esto, y la verdad que a esta altura el gobierno ha cometido tantas ilegalidades que lamentablemente una ilegalidad más no lo asusta, pero me parece que está bien el trabajo que están haciendo, María José, mandarte un gran abrazo de nuestra parte, un agradecimiento por el trabajo fenomenal que están haciendo, a no desmayar, a no bajar los brazos, porque en algún punto el hilo se va a cortar. Esto tampoco, el poder no puede ser tan omnipotente, no van a poder borrar la historia tan fácil, hay mucho que todavía falta por definir. Bueno, Juan, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dejarnos contar esto que nos está pasando. Lamentablemente lo arqueológico surgió así, yo creo que, el impacto que vamos a tener es ambiental y cultural, y no solamente en la parte arqueológica, sino en nuestras formas de vida, que tiene que ver con lo histórico también. Y como te decía, hay cosas históricas contemporáneas que tampoco se tuvieron en cuenta, como es la obra de Aguas Corrientes, la primera obra de Aguas Corrientes de Coquín, que le van a plantar un puente encima, ¿viste? Es más, fíjate la controversia que genera todo esto, que en el año 2020, cuando tuvimos la gran crisis, y el año pasado la gran crisis de sequía hídrica, tuvieron que habilitar ese dique viejo y antiguo para poder brindarle agua a Cosquín. Claro, entonces, claro. esos caños por los que va a pasar el puente ahora, y seguramente los van a hacer pelota, es una obra funcional y patrimonio de Córdoba, no sabía que existía. No, por eso, es una cosa totalmente descabellada lo que estamos viendo. ¿Viste? Y hay gente de Cosquín, hay vecinos de Cosquín involucrados con título, que supuestamente son ingenieros, que se juntan todos los días en los bares y ellos afirman que esta obra es totalmente necesaria, pero no sabía que existían esos morterales, no sabía que existía ese yacimiento arqueológico, y este señor se había olvidado de la obra de Aguas Corrientes, que es tan importante para Cosquín cuando suceden las crisis hídricas. ¿Viste? Entonces, en esos contextos nos estamos moviendo. Obviamente que no es una obra de conectividad necesaria para Punilla, que no es una obra en beneficio de la comunidad, sino que, como todos sabemos, es un corredor bioescénico que lo único que te va a servir es para seguir empobreciéndonos. Bueno, Juan, no sigo porque me pongo muy nerviosa. María José, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por la charla y ya vamos a continuar. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a ustedes también. Muchas gracias. Hablamos con María José del grupo Vecinos por el Ambiente Punilla. ¿Qué tal si me canso, macho? Me vas poniendo pesado, ¿eh? Es que es tan difícil conservar la calma. ¿Qué tal si un día de estos me canso de ponerle cerrojo a los instintos y andar midiendo los temores? ¿Qué tal si me canso de las intrigas, los sermones de